en su obra Don Quijote de la Mancha, tiene Cervantes páginas muy hermosas, como sabrán los que lo han leído. Uno de esos diálogos admirables tiene lugar entre Don Quijote y Sancho, y dice lo siguiente: cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa y libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Este texto nos puede servir para encuadrar el tema que hemos de tocar hoy, que es la libertad y nuestra profesión, o nuestros estudios también. A nadie se le obliga a ser malo ni a ser bueno. Eso es algo que debemos nosotros comprenderlo adecuadamente. No podemos eludir la responsabilidad sobre nuestros actos, descargándolos en los demás, en la sociedad, en el momento histórico que nos toca vivir. En este mundo hemos sido puestos con este don precioso, como lo llama Cervantes, único, exclusivo de los seres racionales, que es nuestra libertad. Por eso es nosotros, usando de nuestra libertad, nos cavamos una tumba o escalamos las cumbres. El hombre es ciertamente un misterio, y en el centro de ese misterio está el misterio de la libertad. Como decía hace muchos siglos un gran pensador cristiano, que fue San Gregorio Nacianceno, decía así hablando del hombre: rey de las cosas terrenas, pero súbdito de las celestiales, terreno y celeste, caduco e inmortal, visible e inteligente en medio de la grandeza y de la humildad, al mismo tiempo carne y espíritu, espíritu por la gracia, carne por la soberbia, un viviente guiado por una parte y por otra abandonado a sí mismo, y lo que constituye el misterio más profundo, partícipe con la inclinación del alma hacia Dios de la dimensión divina. Ese último aspecto que señala es justamente este de la libertad. La libertad es un don, pero al mismo tiempo es también un desafío. No es fácil manejarla para el bien. Y sin embargo, en el encauzar la libertad hacia el bien consiste justamente en la perfección de la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad no es lo que muchos piensan. Es decir, no es o no coincide totalmente con el concepto vulgar que se tiene de ella, aunque no esté completamente errado, pero no coincide. Y en algunos casos, con el concepto que algunos tienen de ella, ciertamente que sí es algo que se opone, ¿no? Pero digo, no coincide con ese concepto que generalmente se maneja entre el vulgo y que sería la respuesta que vamos a escuchar si a una persona común y corriente le preguntamos: bueno, ¿qué quiere decir ser libre? ¿Usted es libre? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende por ello? La libertad no es la capacidad de elegir. Tiene o tenemos, gracias a ella, la capacidad de elegir, pero no se reduce a esa capacidad de elegir. De lo contrario, la perderíamos cuando no tuviéramos más de una opción en la vida. Y esto sucede muchas veces. A veces para ir a un determinado lugar hay un solo camino. No por eso yo dejo de ser libre. La libertad es la capacidad que tiene la criatura racional, y solo ella, solamente ella, de dirigirse por sí misma hacia su fin. Incluye también, por ese motivo, la capacidad de elegir entre los medios que nos llevan a ese fin, cuando estos son más de uno, no siempre ocurre eso, pero en ese caso incluye esa capacidad, y después estaría a su vez la discusión filosófica, que no vamos a entrar, les incluye también la capacidad de elegir el mismo fin al que nos dirigimos, al menos entendido hacia el fin en concreto. No el deseo de la felicidad, pero sí luego aquello en lo cual se pone, una discusión filosófica que no nos vamos a meter ahora, ¿no? La libertad se da concretamente en el hombre en la conjugación, cuando se conjugan, se unen, nuestras dos potencias superiores, la inteligencia y la voluntad. Por eso es que algunos, por ejemplo el mismo Aristóteles, define a veces la libertad como la voluntad razonada, la voluntad deliberada, razón voluntaria. Fíjense, palabras donde está unido, por un lado aparece el término de la voluntad, por otro lado aparece el término de la inteligencia, pero unidas en un mismo acto, porque de hecho el ejercicio de la libertad implica el ejercicio de conjunto de estas dos potencias, implica la capacidad de autodeterminarse, la energía de moverse hacia a sí mismo, hacia un fin conocido por nuestra razón. Por lo tanto, la capacidad de que nosotros mismos nos movamos hacia un fin que nos es presentado por la razón, como bueno, como fin, como algo que nos atrae. Esto es precisamente lo que nos distingue de todo el resto de los seres que no son libres. Así, por ejemplo, las cosas inanimadas, como una flecha. La flecha o la piedra se dirigen hacia un blanco determinado, pero no son ellas quienes se dirigen, sino aquel que las ha lanzado o las ha empujado. Él es el que le imprime el fin. Él es el que le imprime el movimiento. La planta crece buscando el sol, pero no es la planta la que se propone buscar el sol, sino simplemente en eso la planta desarrolla aquellas potencias vegetativas que hay en ella. No es que dice, bueno, a ver, hoy qué hacemos, nos quedamos a la sombra como el sol. El animal busca comida o busca aparearse para perpetuar la especie, guiado por sus instintos. Todos estos hacen algo, pero no saben lo que hacen, y si lo hacen no lo han decidido, estrictamente hablando. Se los da la naturaleza los mueve, la naturaleza los orienta, la naturaleza los determina. Cuando el hornero construye su nido, que tiene esa forma tan peculiar, no decide el hornero hacer un horno de barro en lugar de una madriguera, no hace pro y contra, a ver qué podemos hacer, sería más conveniente vivir en el piso, en una cueva, en un árbol, No decir una vez que prefiere el árbol a los nidos del campo, no decide hacerlo de una manera o de otra, instintivamente lo hace siempre igual. Y un nido de hornero no se parece al nido del tero. Nadie le enseña, no lo estudia, no va a una escuela de arquitectura. Lo mismo se puede decir de las abejas, de las hormigas y absolutamente de todos los seres de la naturaleza. Hay en ellos, por lo tanto, fuerzas predeterminadas. Determinadas de antemano por la misma naturaleza. Y en definitiva, si quieren, por Dios, autor de la naturaleza, ¿no? También nosotros, cuidado, que no estoy diciendo que no tenemos algo semejante, también nosotros, los seres humanos, tenemos inclinaciones como ellos. Y estas inclinaciones son inclinaciones bien determinadas. Pero en nosotros las inclinaciones que hay en nuestra naturaleza se limitan a indicarnos los distintos, y anoten esta expresión que es muy importante en ética, los distintos objetos finalizantes. Objeto finalizante, que significa simplemente aquellas realidades que se presentan como un fin finalizante porque atraen como fin, significa eso. Ese es el término, como se debe entender, en ética, ¿no? Son los fines. Entonces nuestros instintos nos indican, apuntan hacia algo bien concreto, y cada instinto apunta hacia un fin, hacia un objeto finalizante que lo finaliza, lo perfecciona, hacia un objeto entonces que en el cual, en cuya realización en determinado modo y circunstancia, no de cualquier manera, produce la perfección de ese instinto. Entonces cada instinto apunta, eso es lo que nosotros podemos observar, incluso a veces cuando se despiertan los instintos de uno, hacia determinados objetos, fines, que en una medida concreta, como digo, no en cualquier medida, constituye la perfección de esta inclinación. O por ejemplo, ponemos un ejemplo, el instinto de conservación de la especie. En ese instinto, uno descubre que está inclinado a unirse con una persona con la cual puede llegar a perpetuar la especie, inclinado no solamente por un deseo sexual, sino por un amor incluso espiritual y psicológico, ¿no? Como parte de la complementariedad que busca y que termina dando fruto en una nueva vida. Como digo, incluso uno descubre, si lo analiza bien, de que no tiende de cualquier manera, sino que tiende, por ejemplo, a una unión que sea estable con esa persona. No confunde a veces los instintos. Uno sabe perfectamente cuando está enamorado de una persona o cuando está solamente atraído sexualmente. Y sabe que no son la misma cosa, no es el mismo instinto. O sea, tiene la misma raíz, pero sabe que son dos inclinaciones distintas. Solo de una manera determinada, uno puede ya usando la razón descubrir exactamente en qué manera perfecciona eso. Por eso una chica no le interesa unirse con una persona de forma provisoria, accidental, temporal, quiere para siempre. El mismo instinto está incluso ese instinto de perpetuidad, lo que hace que ese instinto esté apuntando concretamente a un matrimonio heterosexual, uno con una y para siempre. Y el mismo deseo está. No depende, estrictamente hablando, de los factores culturales que pueden influir para modificar eso, al menos para confundir a la persona, pero no determinan eso. Por eso encontramos el mismo fenómeno del matrimonio de uno con una para siempre en distintas culturas, en distintas épocas, con distintas concepciones. Incluso, tal vez la objeción que más se les puede venir a la cabeza es, bueno, y los que aceptan la poligamia, bueno, fíjense que en la poligamia siempre se habla de la preferida, y es llamada así, la favorita. O sea que no es incluso un instinto en el cual, aún cuando lo acepten culturalmente, no es idéntico, no es parejo. Tiene que arreglar una desigualdad incluso en la poligamia, porque el mismo instinto lo impone. Bien, pero ese sería otro tema. Solo para que vean esto, entonces nosotros tenemos esto y descubrimos los distintos instintos que apuntan a los fines muy concretos, muy concretos. Y que eso es lo que nosotros llamamos los objetos finalizantes, aquellos objetos que están en el término, en el fin de esta tendencia, que es la que los despierta, los atrae y los perfecciona. Pero nosotros, y acá está la diferencia con los animales, con el resto de toda la, de todos los seres, en particular con los animales, que sería lo que más tendríamos una analogía más próxima, a diferencia de ellos, nosotros tenemos la capacidad de conocer esos fines, sabemos cuáles son. Nosotros sabemos qué es lo que estoy sintiendo ahora, hambre. A veces uno, frente a un peligro, sabe que lo que siente no es hambre, sino la necesidad de defenderse para no morir de algo que me está por aplastar, de alguien que me está por atacar. Si veo 5 personas que vienen con palo en la cabeza, no le digo que tengo al lado, ¿por qué no me das un vaso de leche o un pedazo de pan? Digo, dame un palo a mí también, porque tengo que defenderme. Uno conoce esos fines, puede elegir entre los distintos medios que se presentan cuando se da esto, que digo, entonces no se da en todos los casos, cuando hay casos en los cuales hay distintos medios para alcanzar ese fin, puede elegir entre los distintos medios y poner uno mismo en el momento en que considere prudente y oportuno los actos que van a conducir a ese fin. E incluso puede uno ver que no es conveniente ni oportuno seguir ese instinto, porque tal vez aquella realidad en la cual se podría concretar esta tendencia que veo que se despierta en mí, puede ser que en mi caso concreto no me perfeccione, porque yo tal vez he renunciado voluntariamente a eso, como por ejemplo cuando uno ha decidido hacer un ayuno, incluso a veces porque se lo pueden indicar médicamente, pero lo mismo el instinto cuando llegara a las 12 le va a despertar lo mismo. No es que si el médico me dice a usted le conviene no comer por 3 días, no quiere decir eso que yo por 3 días no voy a tener hambre. Al contrario, basta que me digan eso para que a veces incluso psicológicamente nos trabaje la cabeza cuando más hambre tengo. Como cuando uno se dice, bueno, en penitencia hoy no voy a comer postre. Es el día del año que más ganas de comer postre tiene uno. Y empiezo a decir, ¿para qué lo habré dicho hoy? ¿Por qué no sería mañana? Hubiera sido mejor. Justo hoy que le salió bien el postre. Pero uno tiene entonces la capacidad de decir por tal y cual motivo, que puede ser de orden físico, de orden prudencial, de orden espiritual, de orden sobrenatural, no me conviene poner los medios para alcanzar este fin. O incluso uno puede ver que no le conviene poner estos medios que son los que de forma más efectiva me hacen alcanzar el fin, pero por motivos prudenciales veo que aunque sean menos efectivos estos, conviene aquí y ahora seguir este camino. Aunque sea un rodeo, aunque implique más esfuerzo, aunque implique una mayor ascética. Todo eso evidentemente ya entra en un plano racional. Ahí empezamos a utilizar la inteligencia y luego la voluntad para poder aplicar eso, Fíjense entonces que sobre el plano de los instintos uno actúa dos facultades superiores, infinitamente superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Nosotros no somos animales, aunque algunos lo parezcan, ¿no? Porque solamente incluso hasta porque actúan en este plano, nada más. Nosotros tenemos un señorío sobre este plano, que es el plano instintivo. Bien, decíamos entonces, en esto está realmente la libertad, en la capacidad de conocer todo esto y de ser uno el dueño de poner esos actos cuando y en las circunstancias en que vea conveniente hacerlo. Estrictamente hablando, para completar esta definición, descripción de la libertad, habría que añadir algo más, y es esto: la libertad se da, sobre todo en el caso en que se planteen distintas opciones para alcanzar un fin, se da en esa capacidad que tenemos de poner los actos que nos van a hacer alcanzar el fin, conservado siempre el orden al fin. Expresión que ya está en Aristóteles. Conservado el orden al fin. Esto, digo, es una condición que se verifica de modo particular en esos casos, que digo, no son los únicos que se plantean, pero son los más frecuentes, donde para alcanzar un determinado fin puedo tener distintas opciones, o sea, distintos medios. Y yo tengo entonces, ahí sí entra la capacidad de elegir. Pero entonces la libertad sigue siendo auténtica libertad cuando yo hago ese acto de elección entre los distintos medios. Supónganse que hubiese varios medios para alcanzar este fin. Cuando se realiza la elección entre estos, conservado el orden al fin. Esto distingue a la libertad verdadera, como la llama San Agustín, y la terminología la toma Santo Tomás, la libertad verdadera de la libertad falsa. Si uno elige entre un medio que me lleva al fin y un medio que no me lleva a ese fin, sino que me aparta del fin, estrictamente hablando, eso no es libertad. Eso no es libertad. Eso es un ejercicio aparente de la libertad. Parece libertad, pero estrictamente hablando, no es libertad. Como si yo dijera, si tengo que ir de aquí a Santiago de Chile, bueno, a ver, y voy a elegir entre ir por la ruta, la 143 que va para el lado de Mendoza, o salir por la ruta que me lleva para Buenos Aires. Eso es un ejercicio que haría un loco, pero una persona sana. Porque una ruta efectivamente me lleva para aquel lado, la otra me lleva para el lado contrario. No estoy eligiendo, entonces, ahí me falla algo, una, dos. O estoy eligiendo entre otra cosa, tal vez el fin entonces no es ir a Santiago, tal vez el fin sea viajar. Entonces, si es para viajar, puedo viajar para cualquier lado. Entonces, si es para viajar a un lado determinado, no puedo elegir entre cualquier camino, sino entre los cuatro o cinco caminos. Entonces podría ir por la ruta que me lleva a Mendoza, podría ir por la ruta que me lleva a Malargo y tratar de pasar por el paso del Pehuenche, o podría, siempre y cuando de alguna manera todas esas más largas o más cortas terminen en Santiago de Chile. Pero si elijo entre todas esas, pongo una y lo pongo como opción válida, una que me lleva exactamente para el lado contrario y no termina jamás en Santiago de Chile, ahí no hay opción. Pero uno podría decir, pues, yo la pongo, yo quiero poner entre las opciones. O sea, la libertad entendida por un loco. O sea, libertad falsa. Entonces no es elegir entre cualquier cosa, sino entre todas aquellas cosas que conserven Esto que es lo que ha desencadenado el proceso de elección, que es el que debe hacer un fin determinado. No puedo decir, bueno, realmente siento hambre, quiero calmar el hambre, así que elijo, no sé, podría comer algo sólido, podría comer algo líquido pero nutritivo, un vaso de leche, o podría, no sé, o tal vez podría incluso, por ejemplo, subirme un árbol. Acá evidentemente eso no conduce al fin que me propuse. Sin embargo, este es el concepto vulgar. La libertad como solo capacidad o capacidad de elección entre distintas cosas sin ningún límite. No, el límite lo impone el fin. Cuando el fin impone un límite, se disminuyen totalmente las posibilidades. Se disminuyen mucho las posibilidades. Esto es una falsificación de la libertad. ¿Por qué? Porque fíjense, toda exageración conduce a una destrucción de lo que yo estoy exagerando. Uno puede exagerar hasta cierto punto. Incluso la libertad se puede exagerar falseándola, pero hasta cierto punto. Llega un momento en que uno la destruyó por exagerar. Un pescador puede decir que en vez de decir que sacó una trucha de 20 centímetros, que capaz que es lo que sacó, él puede decir que sacó una trucha de 30 centímetros. De 40, puede ser que sacó una de 1 metro, puede ser que sacó una de 2 metros, pero si el pescador decidió sacar una trucha de 350 metros, evidentemente que se destruyó el concepto de trucha. La libertad, por lo tanto, entonces, retomando ahora con lo que hemos dicho, vamos definiéndola cada vez un poco más. Es la capacidad que tiene nuestra persona de usar sus potencias, la inteligencia y la voluntad, porque esto es propio y exclusivo del espíritu, que es reflexivo, entonces puede volcarse sobre sí mismo, puede autodeterminarse. Por eso no estamos hablando mal cuando decimos tiene la capacidad de usar. La persona es, la inteligencia y la voluntad son potencias de la persona. Puede utilizar su inteligencia y su voluntad, como cuando nosotros decidimos aplicar a leer algo, estudiar algo, de usar sus potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, poniendo también al servicio de esta acción sus potencias sensibles, es decir, los afectos o pasiones, como lo quieran llamar, o emociones, como lo llaman otros, no coincide totalmente, pero más o menos podemos tomarlo como sinónimos amplios. Para dirigirse y alcanzar los fines que perfeccionan nuestra naturaleza, los cuales sí los descubrimos analizando nuestra naturaleza, y vemos que están en el término de nuestros instintos. Cuando digo instintos, yo no me refiero a instintos animales, sino instintos en general, tendencias, incluso el instinto espiritual de búsqueda de la verdad, por ejemplo, de conocer a Dios, porque lo hablo en términos generales. Más que instintos serían las inclinaciones, lo llama Santo Tomás cuando toca este tema en el Tratado sobre la Ley. Entonces, de poner todo eso al servicio de alcanzar esos fines, en la medida en que esos fines perfeccionen justamente nuestra naturaleza, como nos hace descubrir la inteligencia, que digo, no es el fin así en general, sino un determinado fin, pero en cierta medida, en cierto momento, de cierta forma, no de cualquier manera. Eso la misma inteligencia descubre eso, ¿eh? No consiste propiamente, habíamos dicho antes, no se reduce a la elección entre distintos medios. Esto se da cuando hay distintos medios, pero puede haber casos en los cuales en realidad no se presentan distintas opciones para alcanzar un fin, sino una sola. De todos modos, se conserva la libertad, porque se conserva todavía, en ese caso, yo tengo una sola opción, pero en ese caso la libertad todavía se mantiene, el concepto de libertad por el hecho de que, de todos modos, soy yo. Está el señorío sobre el acto que me va a hacer alcanzar ese fin. Y si yo alcancé ese fin, aunque hubiera un solo medio, lo alcancé porque yo puse ese acto. Y si yo no hubiera puesto ese acto, ese fin no lo hubiera alcanzado. Donde está ese señorío, se mantiene entonces la libertad en esa definición esencial como capacidad. Algunos lo hacen, llaman esto la libertad de ejercicio, que es la libertad en su núcleo más básico. O sea, de todos modos, o sea, yo ejercité esto. Podría no haberlo puesto. Pero fíjense, en realidad hay una capacidad de elección entre hacer y no hacer. Pero no insisto en el tema de elección para no subrayar como lo esencialísimo ese elegir, sino el hecho del señorío, llamémoslo así para usar una imagen más de orden físico, o sea, la energía, pero piénsenlo en el orden espiritual. O sea, más bien la palabra sería eso, el dominio que uno tiene, la energía que uno tiene, el señorío de ese acto. Yo soy el dueño de este acto, yo soy el autor de esto. Aunque no haya tenido muchos caminos, esto lo hice, habiendo un solo camino, podría no haberlo hecho. Lo hice lo mismo, ¿no? Dije antes, entonces no se confunde con la capacidad de elegir entre medios, porque a veces no se da distintos medios. No se confunde con eso. Ahora añadimos, y no consiste, ahora no solamente no se confunde, en el sentido no se reduce, sino ahora, y no consiste propiamente en la elección entre el bien y el mal. Porque el mal no perfecciona nuestra naturaleza, y fíjense que hemos puesto en la base de toda esta descripción los fines que perfeccionan nuestra naturaleza. Ciertamente que el elegir entre un bien y un mal es una realidad. Y es algo de lo cual nos lo muestra nuestra experiencia, de que nosotros eso lo hacemos, o lo hacen muchas personas. Cuando alguien decide pecar, sabiendo que está pecando, está eligiendo entre un bien que era no pecar o obrar virtuosamente, y pecar, y eligió el mal, y sabiendo que era el mal. O sea, materialmente el mal puede elegirse, puede uno ponerlo entre las distintas opciones entre las cuales va a elegir, hacer esto, hacer aquello, hacer esto que está mal, ¿no? Materialmente, siempre y cuando ese mal tenga algún aspecto de bien. Uno nunca lo podría elegir si no tiene ningún aspecto de bondad. Como uno, por ejemplo, podría tomar agua podrida y envenenada estando en el desierto, cuando se está por morir de sed, sabiendo capaz que me muero, bueno, entre morirme envenenado y morirme de sed, por lo menos me va a calmar la sed, capaz que tardo 5 minutos más en morirme por el veneno, pero los 5 minutos estoy sin sed. Fíjense, lo eligió por ese aspecto. Tiene que haber siempre un aspecto de bien. Pero esto, de todos modos, el hecho de que materialmente nosotros constatemos de que puede uno llegar a elegir algo que sea un mal, no es propiamente la perfección de la libertad, sino que es un defecto de la libertad. Y nosotros no nombramos en nuestra vida, en nuestro uso normal del lenguaje, nunca nombramos las cosas por sus defectos, sino que las nombramos por sus cualidades positivas. Cuando se dice, ¿y qué es un hombre? Es una cosa que no puede volar. Pero de repente todavía me cuesta mucho imaginar qué puede llegar a ser. Y uno le cuenta, no, en mi país se toma mate. Ah, ¿y qué es el mate? Mira, ¿cómo te podría explicar? El mate, bueno, no canta como los pájaros. Yo reduje realmente bastante las posibilidades, ¿no? Pero la imaginación puede galopar. Uno nunca describe las cosas por su aspecto negativo. Curiosamente, la libertad sí la describimos por un defecto que tiene. Nunca uno va, cuando uno va a sacar un pasaje para viajar en avión, le dice, bueno, ¿y qué tal es el avión que va ahí? Bueno, tiene varias opciones. Por ejemplo, este avión puede caerse, ¿eh? Efectivamente, todos los aviones pueden caerse. Pero no es lo que intenta la compañía aérea, no es lo que intenta el piloto, no es lo que intentó el fabricante cuando hizo el avión, trató de hacerlo de tal manera que en lo posible no se caiga. Pero como nosotros no somos Dios, no podemos hacer cosas infalibles. Entonces tiene fallas. Vamos a comprar un auto, le dice, bueno, este auto es muy bueno, es el último que salió, tiene tal asiento reclinable, llega a tal velocidad, todo. A veces las puertas puede ser que no funcionen, ¿no? El motor puede apagarse, a veces cuando usted lo necesita más. El freno de mano, puede llegar la posibilidad de que incluso no funcione el freno de mano en algún momento, y no hay otros frenos, ¿eh? Este tiene dirección hidráulica, ¿eh? También puede fallar, se le puede trabar, porque entonces en una curva usted no dobla y sigue derecho. Todas estas cosas las sabe el vendedor y las sabe también el que compra, evidentemente, que no es ciego, que nada es perfecto, ¿no? Pero eso no describe lo que es. Aunque sí hay cosas que están en el horizonte, la posibilidad, pero eso es por la falibilidad de las cosas. ¿Por qué entonces, no, es admirable que muchos se sorprendan al escuchar que hacer el mal, es decir, el pecar, el mal moral, no es una función propia de la libertad si ésta funciona como corresponde, aunque ésta puede pecar por imperfecta? Entonces no puedo decir, estrictamente hablando, que la libertad consiste en hacer lo que se me da la gana. Como evidentemente cuando uno va a sacar un pasaje en avión, la que le vende el pasaje le dice, mire, de todos modos, la compañía se reserva el derecho de hacer caer el avión en mitad del vuelo, ¿o no? Y sería lo mismo, está loca. Bueno, cuando yo digo que la libertad es la capacidad de hacer lo que se me da la gana, estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar a la libertad? Los obstáculos que se pueden presentar a la libertad y que pueden coartar la libertad pueden venir de distintas fuentes. En primer lugar, pueden venir de la inteligencia. Recuerden que era la conjunción, el uso de la libertad, viene de la conjunción entre la inteligencia y la voluntad, en una acción conjunta. Es la voluntad deliberada, como la llama Aristóteles, o la razón voluntaria, para explicar ese uso concreto, que a su vez puede y generalmente lo hace, porque somos una persona donde tenemos, pues, un todo, donde tenemos una parte que es física, afectiva, donde se incorpora todo eso, ¿no? Por lo tanto, también en ese acto de libertad incorporo mis potencias inferiores, los afectos, las pasiones. Puede venir entonces el obstáculo del ejercicio de nuestra libertad por cualquier defecto de estas cosas. En primer lugar, esto solo lo nombro porque ya sería meterse en cosas muy importantes, pero un terreno demasiado amplio. En primer lugar, de la inteligencia, a través de la ignorancia de la verdad. Uno puede obrar libremente mal o puede no poder obrar libremente justamente porque ignora lo que tiene que hacer. Y muchas veces esta ignorancia, cuidado que puede ser, la misma ignorancia puede ser voluntaria, ¿eh? Es el caso de cuando uno quiere algo, quiere ignorar algo para obrar, entre comillas, con más libertad, sin remordimiento de conciencia. No me contés nada, no vaya a ser que después me vengan cargo de conciencia. Uno quiere obrar, ¿no? Pero ciertamente que la ignorancia en muchos casos coarta la libertad. A veces hacemos cosas que no las habríamos hecho si hubiéramos sabido lo que era eso. Entonces, fíjense que se coartó el campo de la libertad. O sea, yo realmente no hubiera obrado eso. O sea, no hice esto con libertad, estrictamente. Lo hice porque en realidad ignoraba las consecuencias que esto tenía. La ignorancia a veces es un obstáculo y uno de los más importantes, ¿no? Segundo lugar, puede venir y de forma mucho más propia el freno de nuestra libertad o la esclavitud de nuestra libertad por la voluntad. En este caso, lo que frena la libertad son los hábitos viciosos. No destruye la libertad completamente, aunque puede incluso en algunos casos llegar a ahogar la libertad. ¿Por qué? Porque los vicios nos imponen, el hábito nos impone, uno al crear un hábito, sobre todo un hábito vicioso, uno crea un comportamiento que después ese comportamiento tiene ese hábito, que es una cualidad que se origina en la potencia en la cual lo estoy creando, puede ser en los afectos, puede ser la misma voluntad, los vicios, que después me inclina como de forma casi espontánea, casi automática, a obrar siempre de la misma manera, al punto tal, en algunos casos en los cuales uno como que, si bien quisiera cambiar, como que no puede, lo tironean los vicios que ha adquirido. Eso ocurre muy a menudo. El caso más típico, porque es el caso extremo del ahogo que produce un vicio, es la adicción. La adicción es un hábito que ha llegado a un punto tal en la persona que vuelve a la persona compulsiva en determinado tipo de actos. Entonces, por más que él quiera, yo quiero salir de esto, no quiero hacer más, cuando llega ese hábito empieza a actuar, a veces se ha creado condicionamientos físicos o condicionamientos psicológicos, hace que la persona, por más que se lo proponga, después cuando llega el momento, cae. O sea, ve que no es libre, no tiene libertad, el señorío, de poder decir no voy a hacer esto. Eso no es total, no puede recuperarse de eso, aunque en algunos casos más extremos realmente puede prácticamente convertirse en una esclavitud terrible, en una especie de cárcel de la persona. Tercer lugar, los frenos de la libertad pueden venir también por las pasiones y afectos. Particularmente, había mencionado todas las pasiones, pero hay dos que hacen de gran freno a la libertad: el miedo y el deseo desordenado, la concupiscencia desordenada. Una, porque bloquea, el miedo bloquea a la persona que tiene miedo de determinado tipo de cosas, cuando el miedo actúa, deja bloqueada a la persona. De forma tal de que la persona queda como paralizada frente a eso. Un médico, por ejemplo, que tiene un terror a contagiarse de alguna de las enfermedades, cuando de pronto le dicen, acaba de entrar de urgencia un paciente, ¿y qué tiene tal? Eso que no podía soportar, queda bloqueado, capaz que no puede actuar. El deseo al revés, obstaculiza al revés, el deseo o concupiscencia, me refiero a esto bien en general, no me refiero solo al deseo lujurioso, es en cambio la inclinación, un deseo afectivo por alguna determinada realidad vista por esa persona como buena, que actúa de forma, que atrae de forma casi esclavizante, puede terminar originando un vicio, ¿no? Yo acá me refiero cuando esto todavía no es un vicio. Uno puede tener entonces deseo desordenado por el placer sensible, por la bebida, por la diversión, por el poder, por el dinero. Y uno puede tener un señorío sobre sus actos mientras no aparezca esto, capaz que aparece justo eso que a uno... Y ahí la libertad como que se coarta, solamente entra en el horizonte de lo que ve, aquello que es el objeto de su deseo. También pueden impedir el uso de la libertad enfermedades de orden psicológico, algunas de forma muy seria y otras de forma no determinante, pero que pueden comprometer la libertad. Por ejemplo, incluso los casos de depresión. Una de las cosas en que consiste la terapia de la depresión es no solamente en levantar la tónica de la persona, sino en hacerle recuperar la capacidad de la libertad. Hay enfermedades incluso que se presentan no como enfermedades, como fenómenos espirituales, por ejemplo los escrúpulos. La persona escrupulosa no tiene libertad. pero evidentemente que este último caso se toca solamente de forma muy indirecta en la ética, ¿no? En cambio, fíjense ustedes, pensará, falta algo acá, falta el tema de la violencia, cuando me obligan a hacer algo. En cambio, la violencia solo coarta la libertad en lo que es más externo a ella, que es el ejercicio de los actos externos. Porque como dijimos, la libertad consiste en ese señorío interior sobre los propios actos, y sobre ese señorío interior que nace en el interior de la voluntad, nadie lo puede tocar. Solo Dios puede entrar en la voluntad. Alguien me puede encerrar en una cárcel y dice, yo no soy libre. Momento, pero la libertad, nadie me obliga a querer estar en la cárcel. Entonces yo puedo tener todavía ese deseo de libertad interior. A una muchacha, una patota la pueden violar, que es el caso más típico de violencia sobre una persona, ¿no? Se pone siempre como ejemplo. Pero nadie la puede obligar a consentir en ese acto, que es donde está la libertad de ella. Entonces, fíjense, la violencia, estrictamente hablando, puede afectar a cosas que son muy importantes, que es nuestra acción externa, pero estrictamente hablando no pueden destruir nunca el núcleo de la libertad. A alguien lo pueden poner, eso decía Chesterton, lo pueden poner de rodillas delante de un ídolo, pero nadie lo puede obligar a que él haga un acto de adoración a ese ídolo. Él puede en su corazón seguir repitiendo una y otra vez, solo hay un Dios verdadero y no es este ídolo, por más que haya cinco tipos que lo tiren de rodillas a presión contra el piso. No está haciendo un acto de adoración. Entonces no han destruido verdaderamente su libertad. Bien, termino con esto. Usar bien la libertad consiste, en definitiva, en cumplir los mandamientos de Dios. Es decir, en el cumplimiento de la ley natural y de la ley divina. Los mandamientos y la ley de Dios y la ley natural no coartan la libertad. A alguien le puede parecer extraño que uno diga esto. Y si a alguien nosotros le decimos que los mandamientos son la educación de la libertad, no voy a decir que estamos locos. Para ellos ser libre es poder obrar lo que se le dé la gana, incluso contra los mandamientos de Dios. Los mandamientos son el gran medio de educación de la libertad. Porque los mandamientos son esto, fíjense, los indicadores de los fines que perfeccionan nuestra naturaleza humana. Todos los mandamientos están, la mayoría de los mandamientos, ¿no?, están expresados en forma negativa, pero los mandamientos son todas, tienen todos un aspecto negativo y un aspecto positivo. Nos indica cuáles son los fines que perfeccionan nuestra naturaleza y sin los cuales la naturaleza no puede perfeccionarse. Y se expresa luego de forma negativa para que los entienda el que no llegó a entender esto. Entonces, cuando uno dice no fornicar, hay que tener en cuenta que lo que se está diciendo en ese mandamiento es principalmente la castidad, es el fin perfeccionante de nuestra naturaleza humana. Cuando uno dice no mentir, lo que está afirmando es que la verdad es el fin que perfecciona nuestra naturaleza en su aspecto intelectual, mientras que la mentira destruye esa capacidad que tiene nuestra naturaleza, porque está hecha para la verdad. Los mandamientos, por lo tanto, son como los cauces de los ríos. El cauce del río, en realidad lo que hace es encauzar el agua, y es lo que permite que el agua pueda venir, el agua de un río pueda correr por ese río con fuerza y con energía. Si nosotros destruyéramos los cauces de los ríos, llenándolos de tierra, como tal de que fuera todo plano, el agua por algún lado tiene que ir. ¿Qué haría el agua? Se iría por la pradera, el agua quedaría muerta y estancada. Perdería su fuerza, perdería la capacidad de producir energía, no llegaría a ningún lado. El lecho del río, es verdad, ciertamente pone un límite, porque no existe nada que no tenga límites, solo Dios. Pero al mismo tiempo es el que encausa perfeccionando. Todas las cosas tienen sus leyes. La física tiene sus leyes, la química tiene sus leyes. Quien no conoce esas leyes no puede lograr ninguna de las cosas que puede hacer quien maneja esas leyes. Si yo no conozco cuáles son las leyes de la química, las leyes de la física, no puedo hacer absolutamente nada de lo que hace justamente aquel que maneja, que conoce bien esas leyes. También el espíritu humano tiene sus leyes, y esas leyes es justamente la ley natural y la ley divina revelada, y que se puede sintetizar como expresión mínima, básica, en los mandamientos de Dios. Por eso el que no conoce las leyes no puede llegar a la perfección, o el que las conoce y no las pone en ejecución no puede llegar a la perfección. Como un químico que conociera perfectamente las leyes y jamás las aplicara, no podría hacer nada. La moral, cuando nos enseña entonces las leyes, no entorpece nuestra libertad, sino que nos enseña las leyes de la libertad. No hay que hacer nunca oposición entre ley y libertad. Eso viene de Ockham, aquel a quien mencionábamos ayer. La ley y la libertad no se oponen como dos boxeadores que se pegan tortas en un ring. La ley es el educador de la libertad. No hay libertad si no hay una ley que le diga cómo se usa. Entonces, cuidado, los mandamientos son los instrumentos de educación de la libertad. Entonces, cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿y cómo se educa la libertad? ¿Cómo educo, por ejemplo, matrimonio, la familia? ¿Cómo tengo que educar la libertad de mis hijos? Para que realmente, porque hay que crecer en la libertad. Educar la libertad, dice la carta a los Gálatas, San Pablo, dice, para ser libres nos liberó Jesucristo. ¿Cómo se educa la libertad? Se educa la libertad haciendo conocer los mandamientos en su sentido más profundo y haciendo amar aquellos fines que proponen justamente los mandamientos. Por nuestros actos nosotros somos engendradores de nosotros mismos. Termino con esta frase muy breve de San Gregorio de Nisa. Somos en cierto modo padres de nosotros mismos cuando, por la buena disposición de nuestro espíritu y por nuestro libre albedrío, nos formamos a nosotros mismos, nos engendramos, nos damos a luz. Es decir, si uno es un monstruo moral, es que uno se engendró como un monstruo moral a través de sus propios actos. Con la ayuda de Dios, en cambio, uno puede engendrar un hombre santo, una mujer santa. Pero es el uso de la libertad con las leyes de la libertad, que es esa ley de Dios, la que nos indica el camino exacto por el cual nosotros engendramos lo que somos o engendramos lo que no querríamos haber sido y lo somos por haber usado mal. Nada más. La elección de una profesión.